Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2555, sábado 22 de octubre del 2016, ya oliendo ahora sí a PIB. Estamos cerca de los muertos, así es de que a disfrutar y comer los deliciosos pibes que se hacen aquí en Yucatán y que es un platillo pues conmemorativo, un platillo para honrar a los muertos, un platillo que solamente se hace en muertos, ¿verdad? No hay... Sí. Es la única fecha en la que se hace. Pues bueno, a disfrutar de los pibes. Por lo pronto, quédese con nosotros. Tenemos un tema sensacional para conversar con usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conducción y en el comentario del tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues esperando que tenga sus planes para sabadito, fin de semana rico, para disfrutar con la familia, disfrutar con las amistades y disfrutar las aventuras que hay aquí en Yucatán, que por cierto hay muchas y que pues hay que recordarlas, no quedarse dentro de la ciudad, sino que salir y rondar por allá, montes en una bicicleta, vayas a dar una vuelta. También tenemos el beneficio de que pues Yucatán es pura llanura, no hay ni cerritos ni montañas bueno, que escalar. Bueno, en Muna tenemos la sierra de Muna. Sí. Bueno, pues es muy rico andar en bicicleta y también para hacer ejercicio, etcétera. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los increíbles beneficios de trabajar 6 horas al día. Buen tema, Robert. No. Hemos venido hablando y conversando con usted en varios temas aquí en el programa de cómo verdaderamente ser más eficientes. Y fíjense, esto de trabajar 6 horas al día reduce la jornada laboral. Esto, fíjense, amigos, lo ha venido pugnando el señor Slim desde hace mucho tiempo. Porque pues ya diversos especialistas han demostrado o han estudiado que un día laboral de 6 horas ofrece un sinfín de ventajas para todos los trabajadores y para las empresas. Trabajar 6 horas, fíjense que va contrario a mucha de nuestra cultura, de que para que tú demuestres que eres trabajador te quedas hasta altas horas de la noche, te vas a cuando el jefe recién se va, aunque el jefe se quede a las 12 de la noche, quieres demostrar que trabajas más horas y que por eso quieres justificar lo que te pagan, etcétera, etcétera, pero eso es cultural, porque yo creo que para cualquier actividad, el otro día lo platicábamos con un fabricante que él dice que ha descubierto que un trabajador que trabaja de mano de obra, o sea, en una fábrica que tiene una rutina constante todo el tiempo, trabajando 8 horas, tienen que darle un descanso seguido para que no se sature en lo que hace. En cambio, los especialistas han encontrado que con una jornada de 6 horas... el trabajador rinde más, es más productivo, se enferma menos, es más feliz, porque tiene más tiempo para disfrutar sus actividades, disfrutar otras actividades, no para que tenga otra chamba, porque ahí cometemos el error de decir, oye, qué rico, trabajo 6 horas para ir a trabajar otras 6 horas. Sí, y acabas trabajando 12. No es eso. Pero sí para que te dediques a otra cosa. Puede ser a tu hobby y que tu hobby sea también tu negocio. Por ejemplo, si te pones a pintar y vendes los cuadros. Si te pones a, pues qué sé yo, a escribir y haces poemas, escribes un libro, qué sé yo. O sea, hay tantas cosas recreativas que podemos hacer que nos permiten mantenernos en condiciones óptimas de funcionamiento, ¿no? Y fíjate que esta inquietud de empezar a trabajar 6 horas es un tema de equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Sí. ¿Sí? Y que ha cobrado una gran relevancia el reconocer que trabajando más efectivamente, ojo, más efectivamente en esas 6 horas, sí se llega a tener momentos más felices porque se siente uno más libre, se siente uno más responsable de su hogar porque puede convivir más tiempo con la familia, ¿sí? Y se siente más realizado. Y el hecho de estar esas 6 horas intensas, por decirlo así, o enfocado, pues permite abrirle puerta a la creatividad, a la innovación. ¿Por qué? Porque están enfocados en lo que están haciendo y no están desperdiciando el tiempo, que si se van a tomar el cafecito, que si hacen horas nalga, que si el chisme, que si no sé qué. Es correcto. Pues que me vean aquí sentadito y hago como que trabajo. Y que finalmente... Y cumplo mi horario, ¿no? Y que finalmente son horas improductivas. Claro. Porque si tú le dedicas un buen tiempo a tu recreación, pueden ser también horas productivas. O sea, no nada más hacerte pato en la oficina 2 horas, sino esas 2 horas a lo mejor lo puedes hacer, como lo dije, pintando un cuadro, que después lo vendas. O sea, te mantienes en una mente creativa y claro, productiva. Exacto, exacto. Y bueno, el objetivo es crear empleados más felices y más productivos. Y los beneficios se ven en la motivación de los trabajadores y también en los objetivos de la empresa. Fíjense, amigos, esto viene de Guardian, este periódico inglés. Hace algunos meses presentó los casos de varias organizaciones y empresas suecas que comenzaron a implementar las jornadas laborales de 6 horas, con la finalidad de tener empleados más felices y productivos. ¿Los resultados cuáles fueron? Una serie de beneficios que pueden verse tanto en la motivación de los trabajadores como en los objetivos de la empresa. Fíjense, a contrario a la idea que tenemos de que entre más horas trabajes, más vas a cumplir con tus objetivos. Y no es así, sino que seas más eficiente. Y bueno, este estudio de The Guardian, estos son algunos de los beneficios del modelo implementado. Mire, primero, reducción en la rotación de personal. Por supuesto, pues los hospitales, centros de salud y pequeños negocios que llevaron a cabo el experimento notaron una reducción drástica de la rotación de personal. Hemos visto, sobre todo en los hospitales, cómo hacen jornadas hasta de 12 horas, ¿no? O las jornadas esas de trabajo, de que trabajas un día completo 24 horas y descansas 48 horas. Esos sistemas, por ejemplo, que usa Pemex, son verdaderamente ineficientes. Por eso podemos entender por qué Pemex se encuentra donde se encuentra, ¿no? Un sistema laboral muy ineficiente. Digo, hoy, después de tantos años de ver los resultados y de lo que nos presentan estos cuates del periódico de Guardian en Inglaterra, ¿no? Sí, sí, y no se diga de también de los puestos ejecutivos y más que nada directivos, que tuvimos la oportunidad de convivir con algunos. Y que qué bárbaro, cuántas horas trabajan. O sea, esos cuando entran a las 8 de la mañana no salen hasta las 10 de la noche nuevamente. Sí. Y es un desgaste tremendo, ¿no? Por la carga de trabajo, por el exceso de la presión, el estrés. Exactamente, que muchas veces hay un mando allá y pues ni modo, te tienes que quedar a más horas de trabajo. Aunque tú ya hayas cumplido con tu horario, con tu quehacer, pero si hay una urgencia, pues todos tienen que unirse y quedarse a resolver el problema, ¿no? Totalmente innecesario. Fíjate que yo recuerdo que hace muchos años, cuando trabajé en Ericsson, y reportábamos en ciertas actividades a jefes en Suecia. Entonces, por el cambio de horario que había, pues 7 horas de diferencia entre México y Suecia, teníamos ciertas ventanas exclusivas para hacer teleconferencias o hacer llamadas o mandar pedidos a Suecia. No nos permitían, por ejemplo, que nosotros, si para nosotros aquí eran las 10 de la noche y allá eran las 7 horas más adelante, las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no nos permitían mandar correos a esas horas, porque no había nadie laborando en Suecia. Tenía que ser en su horario de trabajo. No podíamos mandar correos ni llamadas después de las 7 en punto de la noche, 6 de la tarde en Suecia. O sea, teníamos... a nosotros sí nos obligaban a cumplir con esas... porque ellos allá, esos son sus horarios y esos trabajan. Vamos a un corte comercial muy interesante, la reflexión de esta tarde. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, espero que usted pues ya rumbo a disfrutar el fin de semana después de trabajar, cerrar el changarro. Vaya, disfrútelo, creo terapéutico el asunto para que podamos disfrutar ya este mes de octubre, las lunas de octubre, los atardeceres son hermosos en nuestro hermoso Yucatán. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadasi y este fraccionamiento Los Almendros en Ciudad Cauquel, déjeme decirle, este desarrollo está ubicado al poniente de la ciudad de Mérida, en Ciudad Cauquel, una parte de la ciudad que está creciendo enormemente, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos, o podrás ir a trabajar a la nueva planta de cervecería yucateca en bicicleta, que está muy cerca del fraccionamiento Los Almendros. La verdad que esto es una ventaja importantísima para disfrutar más tu casa, tu familia y tus horas de recreación. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de 1 y 2 niveles para que elijas el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad y acabados. 40 años construyendo las mejores casas y más nos avalan. El Grupo Sadasi, estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas. Ahorita es buen momento, el mediodía del sábado, para darte una vuelta. Visita las casas, platica con los asesores. Ellos te van a ayudar a encontrar la mejor opción y el mejor esquema de crédito que te convenga. Ellos están en calle 59 de Ciudad Cauquel. Márcales, haz una cita, 911-4000, 911-4000. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en esta tarde y estamos platicando sobre las jornadas laborales de 6 horas. Sería un sueño maravilloso. Y mire, ganando lo mismo, no vaya usted a pensar, quizás ganando más, porque acuérdese que debemos implementar también los sistemas de trabajo por resultados. O sea, que te paguen por lo que se le llama la meritocracia, no, como decía Laura, no por las horas nalga que tengas en tu sillón de la oficina, sino por los resultados. Aquí es en donde un cambio de horario de esta naturaleza, con un cambio en la forma de la remuneración y que te paguen por lo que produces, sería sensacional. Eso eleva la productividad enorme. ¿No crees? Sí, definitivamente, Robert. Y bueno, uno de los puntos que aquí menciona es tanto el aumento de la productividad como la reducción de la rotación de personal que ya mencionaste. Y que eso también permite atraer a mejores talentos, porque tienen la certeza de que van a estar en su puesto por un prolongado tiempo. Claro, claro. ¿Sí? Y en el caso del aumento de la productividad, pues habla de, pues, el estrés que provoca de los errores frecuentes, ¿no? Cuando tienes un aumento de productividad, hay una disminución de los errores. Y al haber esa disminución de los errores, pues hay menos estrés, ¿sí? Hay menos estrés, claro, en el ambiente laboral. Y menos errores, no quiere decir que los elimines, pero sí menos errores. Los errores siempre van a haber, Robert. Siempre los errores son un factor. Los humanos no somos perfectos, ¿no? Claro. Entonces, pero sí disminuir los errores, pues evita los costos de la empresa, los costos de fatiga, lo que te decía hace rato, de trabajar en un ambiente, a trabajar en un ambiente muy estresado, porque siempre hay que volver a hacer el trabajo o cambiarle, sí, es peor, algo por una mala administración de los tiempos y de las tareas. Cuando estamos en una empresa donde hay un aumento de productividad es porque hay una buena administración de las tareas, porque hay un seguimiento adecuado, porque se está chequeando las cosas y el avance de los procesos para no tener que estar corrigiendo después. Entonces, el riesgo de sufrir errores es mucho menor y el aumento de la productividad, la tranquilidad, que la gente esté contenta trabajando, pues tiende a subir, ¿no? Fíjate el caso que platican aquí, algunos centros de Toyota, esto también en Suecia fue lo que realizaron, decidieron recortar el número de horas de los trabajadores, sobre todo de los mecánicos, a 6 horas. Esto tiene hace 3 años que lo realizaron en Suecia, en la Toyota. Ya que su estrés, es lo que está platicando Laura, derivaba en errores frecuentes. Y de esta manera, en lugar de tener un turno de 7 de la mañana a 4 de la tarde, se crearon 2 turnos de 6 horas, con la misma paga, pero una reducción en el tiempo y la frecuencia de los descansos. Fíjate, esto convirtió en que fueron más eficientes, aumentaron las horas de trabajo de las máquinas, porque en lugar de un turno de 8 horas, eran 2 turnos de 6 horas. El uso de las máquinas fue más eficiente y las ganancias obviamente aumentaron. La fábrica en sí trabajaba, en lugar de 8 horas, trabajaba 12 horas. Claro. La fábrica. Con 2 turnos. Con, sí, 2 turnos. Claro. Y los trabajadores aumentaron en un 25% las ganancias de las fábricas de Toyota. Y ganando lo mismo ellos. Ellos ganando lo mismo, sí, trabajando menos. Claro. Disfrutando más de... Fíjate, me llevas a una reflexión con esto que dices, porque si nosotros nos ponemos a analizar detenidamente a un trabajador que está 8 horas en empresa, es mucho el tiempo que gasta haciendo nada, De veras. Radio pasillo, el cafecito, sí, el periódico. Las llamadas telefónicas, sí, el Face. El chisme con el vecino. Sí, ahorita ya ni que te restrinjan las computadoras en el Face. Ahí tienes el celular. En el celular, claro, ves el Face, en el celular vacilas, tienes de todo, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que hay mucho tiempo disperso, mucho tiempo de ocio y que eso agota. O sea, si bien las personas no están haciendo nada dentro de periodos espaciados en el trayecto de esas 8 horas, pero están allá y están bajo ese estrés y están bajo ese ambiente. Y eso desgasta, eso estresa. En cambio, si vemos, yo trato de visualizar este panorama de las 6 horas, yo creo que también junto de la mano debe venir una buena administración en los procesos y en el tiempo, una buena disciplina, porque si te reduzco a trabajar 6 horas y no haces lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces me puede perjudicar a mi empresa. Ah, claro, claro. O sea, no es nada más decir de la noche a la mañana, okay, a partir de ahora te vas más temprano, ¿sí? No, y ya no, vas no a trabajar 6 horas. No, hay una planeación que hay que hacer. Correcto. De tal hora tenemos que sacar tal producto, claro, tal información, tiene que haber... tal administración. Exacto. De tal a tal tiempo, son tiempos para dudas, no sé, retroalimentación, vamos a chequear cómo va el avance, y de tal hora resultados y planeación del día siguiente, ¿no? Algo así. Entonces, de esa manera ya optimizas el tiempo y enfocas a la gente en lo que están haciendo y ya no hay ese desgaste de ocio, de chismes, de cosas que a veces no ayudan al ambiente o al estado de ánimo de la empresa, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Esto de, sí, no se trata nada más de reducir las horas, porque sí, sino hay que hacer una planeación, capacitación de los jefes, supervisores, de los mismos trabajadores, para hacer más eficientes las horas. Porque, ¿no? Por ejemplo, ahí te va un ejemplo. Si a un taller mecánico, por ejemplo, de aquí de Mérida, les dices, oye, pues ya van a empezar a trabajar 6 horas, pero siguen llegando a las 8 de la mañana y la costumbre típica, llegan, dejan su mochilita, sus cosas, y ahí se van a los tacos para desayunar. ¿Ya me entendiste? Oye, qué rico. No. O sea, claro, ahí es, llegan a tal hora, desayunados, y ya no salen. O sea, una vez que entraron, de aquí hasta sus 6 horas para que se vayan. Claro, tienen que cambiar las políticas y las reglas, pero el beneficio de eso es mucho mayor. Porque la gente va a tener más tiempo de convivir con sus familiares. Va a tener, o sea, cambia el panorama. Y bueno, el hecho es de que pues está demostrado en estos ejemplos que nos pone el periódico este de Guardian, que los especialistas ya hicieron el análisis, ya lo implementaron en algunos países, como en Suecia, y el beneficio ha sido mayor, mayúsculo. Entonces, amigos, aquí es precisamente donde tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cómo realizar las cosas. Porque si seguimos haciendo lo mismo y obtenemos los mismos resultados, quererlos cambiar haciendo lo mismo se llama locura. Eso lo dijo Albert Einstein. Así que interesante el tema, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde aquí en Fórmula en los Negocios. Disfrute de su fin de semana, váyase a la playa, váyase a pasear, váyase a descansar, váyase y váyase a proponerle a su jefe que le dé 6 horas de trabajo y que usted va a sacar mejor su chamba. Bueno, eso es un sueño, pero quédese por lo pronto para terminar de reflexionar con usted sobre este tema importante. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, esta revista de tecnologías de la información a nivel nacional y Sudamérica. Fueron premiados como la marca preferida en control de asistencia para On The Minute, esta aplicación y software de control de asistencia que desarrolla National Soft aquí en Yucatán. Es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital, de cualquier organización o de cualquier otro negocio, puede visitarnos en www.ontheminute.com.mx. Háganos caso, vaya con ellos. Mire, además, National Soft tiene la certificación de Great Place to Work para equidad de género. Están contratando mujeres, bueno, también hombres, programadores, así es de que vaya 941-5077, márqueles, haga una cita, diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y que quiere trabajar usted en National Soft. Me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando de este tema de las jornadas laborales de 6 horas. Claro que sí, Robert, y bueno, pues la idea es qué estrategias implementar para lograr esa posibilidad, porque sí es una posibilidad, ya otros países lo están haciendo, de ese trabajar de 6 horas. Y nuevamente retomar que no es para que se busquen otra chamba o que hagan más cargado su vida laboral, sino que es para darle ese sentido y esa esencia a la vida, diría yo, a la que muchas veces nosotros caemos, o sea, llegamos a un callejón en donde tenemos que mirar y cuestionar lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, cuando logramos un trabajo, pues como este ideal maravilloso del que estamos hablando, que ya están implementando en Holanda, de trabajar 6 horas, en donde te conviertes una persona efectiva, productiva, enfocada en esas 6 horas, para luego poder abrir ese espacio para tratar esos sueños que tienes. Y entre esos sueños es, pues, convivir más con tu familia, convivir más con tus hijos, estar ahí para tus padres si en un momento dado tus padres te necesitan. Estar para ti mismo, llevar a cabo ese deporte que siempre habías soñado hacer, o esa actividad, o como tú dices, esa actividad artística, o simplemente estudiar otras cosas, ¿no? Para poder subir de nivel o para tener ese negocio que tal vez tú quieres tener como dueño y ya no ser empleado. O sea, hay tantas aspiraciones que se pueden lograr en nuestro tiempo privado, buscando, claro, la salud mental, la salud física para lograrlo. Porque también si es una persona que por trabajar menos horas se va a ir más temprano a la cantina o va a tener hábitos malos, pues ahí ya no estamos hablando, no vamos a lograr ni el sentirte mejor, ni estar más motivado, ni nada, ¿no? Esto es un cambio cultural, es una medida disruptiva que nos tiene, mire, lo que favorece para que usted pueda hacer este cambio, tiene que ser a nivel, obviamente tiene que intervenir aquí las políticas públicas del gobierno, tienen que intervenir la preparación a los propios empresarios para entender, para cambiar nuestros pensamientos, porque todavía tenemos la deriva cultural de que un buen trabajador es el que trabaja, es leal y ahí está todo el tiempo, 10 horas, 12 horas. Y no, amigos, porque también el empresario, el jefe... Mire, ¿cuál es el fenómeno que nos pasa a los empresarios que ponemos nuestro negocio? Cuando empezamos ya, arrancamos poniendo el negocio donde nosotros hacemos todo. Nosotros abrimos, barremos, trapeamos, vendemos, llenamos el almacén, compramos, etcétera. Todo lo hacemos nosotros, que a lo mejor nos lleva más de 8 horas diarias en nuestro negocio. Y luego contratamos gente. Es cuando viene la necesidad de contratar el primer trabajador dentro del negocio. Y usted lo contrata. Pero la mayoría de las veces contratamos a gente para que nos aplauda. Porque como no sabemos delegar, no sabemos preparar a la gente para que haga el trabajo, lo único que contratamos es un agente, es el ayudante. Es más, ese nombre le damos. Yo ya tengo ayudante. Muchos nos vanagloriamos porque decimos, no, yo tengo ayudante, asistente ya en mi negocio, o asistente. Pero el asistente no es nadie más que el que te aplaude, el que te ve y el que también lo quieres tener ahí las mismas 8 o 10 horas viéndote, porque eso te desahoga un poco la carga y el estrés. No, hay que cambiar la manera de trabajar, hay que preparar a la gente, hay que atrevernos a contratar gente preparada para lo que queremos que se haga en el negocio. Yo recuerdo las conferencias que daba a nivel de empresarial, donde tenía una frase que decía, el negocio debe de funcionar sin ti como dueño del negocio. Y créanme que cuando decía yo esto, ocasionaba grandes conflictos. Alguna gente me dijo, oye, no digas eso, porque aquí están mis trabajadores. ¿Y qué van a decir que yo no trabajo? Pues sí, hay que aprender a hacer que el negocio trabaje para ti. El negocio, no los trabajadores. Los trabajadores deben de trabajar para el negocio. Y el negocio debe de trabajar para ti. Para que tú tengas más tiempo de multiplicar el negocio, de poner otro negocio, de dedicarte a tu familia, que es el mismo tenor de lo que estamos hablando de los increíbles beneficios de trabajar 6 horas al día. Sí, sí te hace sentido lo que estoy diciendo, de que tenemos que cambiar nuestros pensamientos de cómo vemos el trabajo. Sí, sin embargo, Robert, eso viene desde una filosofía que se implementa en la empresa. O sea, eso no es que sale de un ente que forma parte de un todo. Ahí es el todo que se, que hablando de la empresa como un todo, que se pone la meta de ir reduciendo esos horarios en la medida en que va implementando estrategias, orden, disciplina, enfoque, para que se vaya logrando poco a poco. Y me remonto al ejemplo que di de los mecánicos que cuando llegan a las 8 de la mañana tiran la mochila y ahí se van a desayunar y no regresan hasta las 9 de la mañana. Entonces tú como cliente, si llegaste a las 8 y media al taller, pues todos están desayunando y tienes que esperar a que alguien buenamente o interrumpa su desayuno para venirte a atender, o que terminen de desayunar, que eso ya nos ha pasado, ¿no? Entonces, fíjate, esto que sucede en Suecia, hace rato dije Holanda, me equivoqué, esto que sucede en Suecia, fíjate, los resultados que han tenido, lo han visto incluso en los centros de salud, en donde los centros de salud ya no tienen tanta gente enferma y depresiva o estresada. O sea, que sí, la han sabido hacer. Sin embargo, yo soy de las que pensaría en investigar cómo lo están haciendo, qué estrategias están implementando, cuál es la filosofía de vida que están siguiendo en la empresa para que se lleve realmente a cabo esa productividad y esa efectividad en tan solo las 6 horas laboral, comparado a las 8, que son muy pocas personas las que trabajan 8, realmente trabajan 9 o 10. Muy pocas veces escuchamos que salen 8 horas después. Generalmente salen a las 9 horas o 10 horas. En los hospitales, ¿no? Y en algunos hasta 12 horas, ¿no? Cuando tú eres dueño del negocio, a veces trabajas 12 horas, ¿no? Trabajas más. Entonces, muy interesante. Pues yo creo que sí. Cuando te abocas, te enfocas y vas directo a hacer lo que haces, eres más efectivo y es más rápido en hacer las cosas. Bueno, me gustó el ejemplo este que ponen aquí de los talleres de Toyota, ¿no? Que en lugar de tener un horario de 8 horas, pusieron dos de 6. Sí. El taller trabaja 12 horas. Claro, pero la gente trabaja 6. Y más efectiva, con menos accidentes, con menos errores. Tienes 2 turnos. Y más contentos. Aquí un taller mecánico que te dé la posibilidad de que tenga un horario de 12 horas para atenderte a ti, usuario, pues ellos tendrán 2 turnos de 6 horas de mecánicos. Pues aquí los talleres trabajan de 8 a 6. ¿Cuántas horas son allá? Pues son 10 horas, sí. 10 horas. Porque se supone que tienen una hora de comida. Pero bueno, interesante el tema, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, fin de semana, dispuesto. Yo sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa, va rumbo a disfrutar el fin de semana. Le hago una recomendación, vais a comer al argentino, un pedazo de carne con una buena cerveza fría, con una copa de vino. La carne como debe de ser, la auténtica parrilla argentina. Aquí en la ciudad de Mérida tienen 16 años haciendo la mejor carne. Vaya, está en Avenida Prolongación, Paseo de Montejo, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene valet parking. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino. Vaya para allá. Bueno, me acompaña Laura Alcalá. ¿Tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde ayudarla. y hoy vamos a hablar de cómo tirar el aceite de cocina. Empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de veces que te sea posible. Una vez que hemos reutilizado el aceite de cocina para la preparación de varios platos, llega el momento en que tenemos que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua. Y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por eso nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos o en el fregadero, como lo conocemos acá. ¿Por qué se llamará fregadero? ¿Porque te friegas porque allá? Porque friegas las manos. No, fíjate, nunca me había puesto a analizar por qué le llamamos fregadero acá. Pero bueno, el caso es que cuando nosotros tiramos el aceite de cocina en el fregadero o en el lavaplatos, pues se va desafortunadamente al resto del agua, que es el manto freático, y empieza a contaminar. Y amigos, les recuerdo que nosotros aquí en Mérida, desafortunadamente, ya el primer manto freático ya tiene indicios de estar contaminado, y por eso nosotros los yucatecos y las personas que vivimos aquí en Yucatán, pues tenemos que cuidar nuestra tierra, sobre todo que estamos en una tierra flotando sobre el agua. Tenemos mucha agua abajo y por eso con mayor razón hay que cuidarla. El aceite de cocina no debe de tirarse al lavabo ni a los pozos, mucho menos. ¿Qué se debe hacer con el aceite? Bueno, pues prepárate allá un recipiente grande de galón si eres de usar mucho aceite y desecharlo. Y ese recipiente grande, ya sea un galón o no sé, ustedes definan, que sea de plástico, que sea resistente, que tenga tapa, que vayan vertiendo ahí el aceite ya quemado, ya utilizado. Y la recomendación es que busquen un punto limpio o un lugar de acopio de aceite de cocina. Y si no encuentran uno, pues mi recomendación es que si son ustedes de ir a comprar muy seguido a cocinas económicas o algún restaurante donde ustedes son clientes asiduos, pregúntenle al gerente si le pueden llevar de vez en cuando su pote lleno de aceite de cocina, ya que a ellos, sobre todo a los restaurantes, les pasan a comprar el aceite que ya no usan de la cocina. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican a comprar este aceite, pues hacen alimentos para ganado, algunos hacen biodiesel, entonces se reutiliza y ya no contamina. Y pues esa es la invitación de hoy a todos nuestros amigos Radio Escucha, que hagamos lo posible por eso que es basura y que contamina, llegue, nosotros lo recojamos y se lo llevemos a las personas que realmente lo pueden reciclar. Así es. Para que no contaminen. Mire, así hablando es de este tema de la contaminación, hace poco salió la noticia que la Tierra hemos tenido el mayor calentamiento en 115 años, 115 mil años. La temperatura en la superficie terrestre alcanzó el punto más alto en los últimos 115 mil años, reveló el ex climatólogo de la NASA, James Hansen, y otros expertos en el Earth System Dynamic Journal. El planeta se ha ido calentando a una medida de 0.18 grados centígrados por década durante los últimos 45 años. Eso salió en el periódico El Excelsior. Y mientras en Holbox están quemando los manglares. Pues sí, pero eso es que otra vez la gente ambiciosa. Por cuestión política, porque allá no es otra cosa que cuestiones políticas, rivalidades entre ejido y el otro, y todo supervisado, desafortunadamente, Robert, por las... Por pues una avaricia. Por las avaricias de políticos, punto. Y políticos. Desafortunadamente, en fin. Y están haciendo caso omiso a este daño que le están causando al planeta por su propia avaricia y por su propio beneficio. Y de veras, ¿en qué conciencia estamos los mexicanos de estar pasando por alto esta situación que es una crisis del planeta ambiental que nos va a afectar tarde o temprano? Pero ya nos está afectando. Ya nos está afectando. Entonces, pues, crear esa conciencia. En fin, Robert, qué triste noticia esta. Y si la comparamos con lo que estuvo pasando y está pasando allá en Holbox, peor tantito. y pues los empresarios deberíamos estar a la defensa y a la vanguardia de esto en lugar de estar colaborando con esas corruptelas que se están viendo en lugares naturales y reservas como Holbox. Es increíble, amigos, y de veras valga el mensaje para tanto empresarios como políticos que estén inmiscuidos en estos pues malos manejos de nuestro medio ambiente tan linda que es toda la Riviera Yucateca, y por sentidos de negocio mal pensados, por sentidos de avaricia, de solamente querer ganar yo, no importa el costo al que me vaya yo a pagar, pues es, o al costo político, ¿no? Es increíble. Ya tenemos que cambiar esas medidas de pensamiento para que pudiéramos verdaderamente entrar. Por ejemplo, el tema de hoy, ¿cómo beneficiarnos de trabajar 6 horas al día? De veras, ¿qué pasaría si las empresas latinoamericanas implementaran esta misma medida? Híjole, yo creo que sería sensacional. Bueno, mire, yo a los burócratas o a los políticos no les pondría 6 horas de trabajo. Les pondría 4. Para que tengan menos tiempo de estar pensando cómo transarnos, man. No, bueno, de eso dijo yo. Pero mire, todo esto ahorita nos cuesta trabajo. Yo sé que si está usted reflexionando con nosotros, a veces nos cuesta trabajo decir, oye, no, ¿cómo? Me voy a sentir culpable si trabajo menos. He trabajado 40 años de toda mi vida. Tenemos la cultura de que, pues, en la crisis, entre más trabajes, más rápido sales de ella. Pues no, han sido pensamientos equivocados. Bueno, quizá no equivocados, amigos, pero es importante abrir nuestro pensamiento a que hay otra manera, hay otras posibilidades de hacer las cosas y que nos den mejor resultado. Esa es la invitación que le hacemos con estas reflexiones y con estos temas que le traemos aquí en Fórmula de los Negocios. Por lo pronto, darnos la oportunidad de pensar que hay otras posibilidades. Ahora, ¿cómo encuentro esas otras oportunidades? Le voy a dar un consejo. Hágalo a través del coaching, sobre todo a los empresarios. El coaching tiene la finalidad de hacerle ver a los empresarios un mundo diferente. No porque el coach nosotros se lo enseñemos, no, porque ahí está. Lo que pasa es de que ahorita no lo vemos. El coach lo único que va a hacer es facilitarle a usted esa transformación de que podamos ver lo que otros están viendo, lo que otros están haciendo y cómo poderlo implementar en nuestro medio ambiente, en nuestras empresas y en nuestra. Nosotros tenemos programas de coaching que le permiten esta transformación. De veras, háganos caso, márquenos, hacemos una cita, platicamos y conversamos con usted. Podemos hacer sesiones de coaching ya vía internet. No es necesario ni trasladarse ni moverse. Lo hacemos todo a través de internet. Escríbanos contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Escríbanos y verá de lo que podemos hacer por usted. Ahí está. Se acabó el programa. ¿Te gustó la mención? Claro que sí, Robert. Muy bonita. Y pues bueno, esperando a todos nuestros amigos que les haya gustado el tema y que pasen un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.